Bienvenidas a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par, bien sabroso, con buena música, abriendo la mañana de hoy. Les recordamos que nos escuchas por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles con nuevo look. ¡Eso, Luis Erloyo! Está bonito, mi muchacho, muy bonito. ¡Mua! Gracias por ese beso, Luis, y vamos con aplausos, besos a Mapucha, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos la mañana de hoy con Tony Zucker y esta excelente, de verdad que es brillante, esta versión que hace el tema Black or White de Michael Jackson en ritmo de salsa. De verdad que los arreglos son fabulosos, la orquestación es fabulosa, cómo canta Tony Zucker es fabuloso. Este tema, esta versión de Black or White, forma parte de un disco llamado Unity, que es un homenaje que le hacen los salseros a Michael Jackson. Recordemos que hay experiencias, hicieron experiencias similares con los Beatles, si no me equivoco. Y de verdad, este tema de Tony, o sea, interpretado por Tony Zucker en salsa, bueno, no sé, para mí incluso supera al del rey del pop, con todo respeto, donde esté. Y bueno, abrimos la mañana de hoy, de verdad que hemos tenido unos días bien acontecidos, es impresionante todo lo ocurrido este fin de semana. Uno no había terminado de asimilar una cosa cuando ya estaba cayendo otra, ¿no? Muchas de esas cosas dentro de lo que es la chismografía, pero vale la pena analizar, ¿no? ciertos detalles, ciertos elementos. Pero antes de meternos, ¿no? De meternos en materia, pues queremos explicar lo ocurrido el pasado viernes, que La Ventana no salió al aire, la emisora estuvo fuera del aire debido a, el jueves en la noche, en la madrugada del viernes, hubo una tormenta terrible aquí en Caracas, afectó el sistema eléctrico, afectó un transformador y lamentablemente se fue la luz en el Foro Libertador y el servicio fue, que es donde funciona la emisora, y el servicio fue restituido ya en horas del mediodía. Tenemos una pequeña, una especie de, un UPS, son una especie de plantica de emergencia, pero que dura muy pocas horas. La luz se fue a las 3 de la mañana, aguantó hasta las 7 y salimos del aire. Por eso es que no pudimos llevar nuestra programación, por eso es que La Ventana no pudo salir al aire el viernes. Como pude, con algunos usuarios que se comunicaron y puse un pequeño tuit, avisé, pero no tenía casi no tenía batería en el teléfono y no tenía cómo cargarlo, la verdad. No tenía, tenía el teléfono en échele. Y no pude, pues, quizás informarlo por el Facebook, por el Twitter. Y aquí estamos, echando para adelante. Se restituyó el servicio eléctrico, de hecho, afectó, ¿verdad? En cierta forma afectó lo que fue la programación del Congreso Internacional Construyendo la Democracia, del inventar la democracia del siglo XXI. Afortunadamente la sala Juan Bautista Plaza de todo el Foro Libertador era el único espacio donde había luz y se pudieron llevar a cabo las ponencias, unas ponencias de verdad muy motivadora el jueves pasado, de verdad que fue muy motivador ver la apertura del Congreso, escuchar no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino también escuchar muchas de las intervenciones que hubo ese día, ¿no? Un placer, de verdad, un honor haber entrevistado aquí en La Ventana a Isabel Rauber, tremenda pensadora argentina y más que pensadora, mujer, una mujer latinoamericana, una tipa echada para adelante y que está clarita. Está clarita, en mi vida había podido conversar con alguien que estuviera tan claro, ¿no? Y es algo admirable. Y una de las cosas que dijo Isabel Rauber, que por cierto están tanto la entrevista en nuestra página web, está tanto la entrevista como la intervención de Isabel Rauber, una de las cosas que hay que destacar es que cuando ella dice, oye, no, que yo llegué, apenas llegué de Argentina, me fui ella trabajaba en Bolivia, por cierto, con los movimientos sociales, ¿no? Que se fue a la Comuna Negro primero y que, bueno, que de repente uno llega, bueno, vamos a ver qué está haciendo esta gente, vamos a ver qué consejos les doy. Y cuando vio esa maravilla, cómo estaba la gente movilizada, cómo estaba la gente trabajando, cómo estaba la gente buscando alternativas, que más bien ella aprendió muchísimo, que ella apenas llegó, se puso a trabajar con ellos, y algo que la sorprendió, que no lo había visto en ninguna parte del mundo, era campesinos, gente del pueblo, hablando de Itzvan Mesaros, Premio Libertador del Pensamiento Crítico, que es uno de los filósofos más densos para entender y para leer. Y lo comentaban como si estuvieran comentando la revista dominical de las últimas noticias. En el sentido de que lo manejaban y lo comprendían perfectamente. Y ahí dice que eso no se veía. Y decía, señores, el pueblo venezolano es un pueblo politizado, es un pueblo movilizado, es un pueblo creativo. Y esta guerra económica es una guerra psicológica. ¿Por qué? Para que perdamos la fe en nosotros. Para hacernos creer que somos una cuerda de ladrones y de corruptos, que somos una cuerda de vagos. Y eso no es así. Y eso no es así, y por eso es que hacemos tanto énfasis en este espacio de recordar, somos la tierra de Bolívar, o sea, Venezuela pare libertadores, Venezuela pare gente libre, Venezuela pare guerreros y guerreras, gente maravillosa. Fíjense ustedes que uno de los próceres, ¿no? Lo sé por la novela que concluí recientemente, que es una novela basada en hechos históricos, uno de los próceres proindependentistas de Puerto Rico, don Pedro Albizu Campos, era nieto de venezolanos, con eso les digo todo. Nieto de venezolanos. Y ahí está Bolívar, y está Sucre, y está Miranda. Miranda, que se jugó el pellejo en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos. Fue el creador de la Colombella, que después Bolívar la tradujo en la Gran Colombia. Somos el país de Rubén Limardo. Somos el país de Robeli Peinado. Somos el país de Soto, Otero, Cruz Diez. Somos el país de César Rengifo. ¿Pero qué fue lo que nos vendió la burguesía a lo largo de todos estos años? Que somos los polar, borrachos cerveceros, y que lo único bueno que produce esta patria son mujeres bellas, por el amor de Dios. Y ya ni siquiera, porque vino un tipo llamado Mel Sousa y a la mujer bella la convirtió en un clon salido de un quirófano. Hasta eso nos quiso quitar la burguesía. Y eso es lo que está buscando esta guerra económica. Que dejemos de creer en nosotros. Y no porque nos dicen, ay, no, el venezolano, bueno, nos lo han dicho a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, ven, ay, somos una cuerda de vagos, sino que también estimulan un sector de la población que, si bien es considerable, no es mayoritario, ¿verdad?, que nos lo escupe a la cara con el bachaqueo y con el contrabando. Pero ese es el 100% del pueblo venezolano. Incluso cuando entrevistamos aquí a la profesora Rauber, de verdad que tiene razón, ¿no? Cuando yo le saqué el tema de los bachaqueros y los contrabandistas, dijo, mira, vale, pero si son personas que se han criado bajo la lógica del capital y todavía aquí en Venezuela existe la lógica del capital, la gente hace lo que sea para resolverse. Entonces, ¿por qué obran así? Por la lógica del capital, que es en la que nos hemos formado, y es, a pesar de la revolución, ha predominado también en la revolución. Porque una revolución, amigos, no se hace a punta de realazo. Una cosa es subir el nivel de vida, elevar el nivel de vida de los venezolanos. Y otra cosa muy diferente es el tratamiento clientelar que en algunas oportunidades se ha dado. Otra cosa muy diferente es el fomentar el consumo y el consumismo, cosa que también ha ocurrido desde instituciones del Estado. Porque dime tú, eso es preocupante. Desde el punto de vista económico es preocupante. ¿Cómo la banca del Estado se ha dedicado no solamente a otorgar sin ton ni son tarjetas de crédito, sino a promover el consumo? Que cuando la gente tiene dinero en Navidad, le decían a la gente, endeúdate con la tarjeta y pagas el mono en junio, con tanto por ciento de interés, en vez de decir, oye, vale, si tienes plata, ¿por qué te vas a endeudar con las tarjetas? Entonces lo hacía el BOD y el Banco de Venezuela corriendo atrás. Este sábado estaba en un cajero, iba a retirar la platica, el efectivo con el que uno se maneja los fines de semana, para la camionetica, para ir para el mercado y toda esta cosa. Y veía a la gente sacando efectivo con las tarjetas de crédito. Y yo decía, ¿cómo lo van a pagar? Va a llegar un momento que no van a poder pagar ni siquiera las cuotas mínimas, porque o las pagan o comen. Y si tú no pagas una tarjeta de crédito, no te meten preso, no. Te torturan hasta la muerte. Pueden hacer hasta que te suicides, pero no te meten preso. ¿Pero qué ocurre? Ese mono lo tiene esa institución bancaria con unas transnacionales llamadas Visa y Mastercard. O ellos le pagan a Visa y Mastercard, pero esa falta de dinero queda en nuestra banca. Se está armando una burbuja, amigos, que cuando explote, agarrarnos esos pantalones. Y eso no es culpa 100% de la derecha. Estamos hablando de la banca del Estado que ha estado estimulando esto. Estamos hablando de instituciones del Estado que si no tenías tarjeta de crédito, no, si no tienes tarjeta de crédito, no tienes derecho al cupo en dólares. Señores, señores, vamos, señores, tenemos que reconocer nuestros errores. Y en estos 16 años de revolución, instituciones del Estado, también estamos en una transición, han fomentado y todavía está esa lógica del capital. Y con la lógica del capital, una persona que estaba acostumbrada no solamente a cubrir sus necesidades, sino a darse lujos como viajar todos los años al exterior, hace lo que sea para mantener esos privilegios o para sobrevivir. Esta mañana me paro yo en mi parada de camionetica y veo un cartel, ¡pa!, en la parada. Decía, vendo cachorro de poodle mini toy, vendo cocina, vendo nevera. Dije, aquí lo que falta es te vendo a mi madre. Y es el rebusque. La señora que trabaja en mi casa, en diciembre a su hijo le regalaron un cachorrito de Rottweiler y para comprarle los estrenos vendió el perrito. ¿Tú sabes lo que es vender un ser vivo que te regalaron pensando que tú lo vas a querer y lo vas a amar y lo vas a cuidar y vienes tú y lo vendes al mejor postor? A cambio de un par de pantalones y unos zapatos. El estreno del muchacho. Pero la culpa la tiene esta persona, a quien quiero muchísimo, porque es una de las mujeres más trabajadoras que he conocido en mi vida. Trabajadora y buena. No, es la lógica del capital. Y tenemos que trabajar. Ha habido una transformación ideológica. Vemos un pueblo politizado, vemos un pueblo crítico, vemos un pueblo trabajador, que es la mayoría. Y bueno, y el ir trabajando con esta minoría. Ir trabajando con esta minoría que es un arma diabólica y muy eficiente de la derecha. Pero son utilizados. Están siendo utilizados por la derecha, perjudicándonos al resto. Pero ellos son pueblo también, ¿no? Es cuestión de uno ponerse a reflexionar, ¿no? Y realmente subía mucho la moral, ¿no? Y escuchar las intervenciones de Isabel Rauber, escuchar las intervenciones de las de Pere Camps. Y me di cuenta, o sea, por lo menos yo sentí, de verdad, yo venía tan entusiasmada el viernes a compartir tanto con ustedes en la ventana que, bueno, al pasar el fin de semana, pues la cosa como que bajó. Decía, oye, qué bueno este tipo de congresos, que venga gente de fuera y que nos diga las cosas que por extraordinarias dejamos de ver. Y nos reafirme que aquí hay una revolución. Y nos reafirme que hemos cambiado. Y nos reafirme lo mucho que valemos. Y lo bueno de este congreso, que los congresos anteriores de intelectuales, no sé qué, eran a puerta cerrada, estaban los ungidos por los dioses con el título de intelectual, que todavía no sé qué universidad lo otorga, porque me gustaría sacarme ese titulito. Pero bueno, estaban metidos allí, sacaban un comunicado, conversaciones a puerta cerrada, cuando en realidad las revoluciones y la historia la hacen los pueblos. Y está la sabiduría popular. Y lo que tuvo este congreso es que además de tener intelectuales, movimientos sociales, artistas, ciudadanos de a pie y mesas y foros a puertas abiertas. Realmente fue una experiencia maravillosa. La intervención de Piedad Córdoba el jueves me pareció también maravillosa. Cuando agarró, bueno, una de las cosas que dijo Isabel Rauber, oye, somos un pueblo tan, lo voy a decir, vale, tan arrecho, que somos el único pueblo de la historia que dar un golpe de Estado, sale a la calle desarmado y restituye al presidente. Nunca olvidemos eso. Y lo de Piedad Córdoba empezó a hacer todo un repaso. Ella dice, mira, yo estaba exiliada en Canadá cuando escuché por ahí una voz que decía, ¡Alca, al carajo! ¡Pa, Chávez! Y desde ese Alca, al carajo, surge la UNASUR, surge la CELAC. La OEA les jala, mecate a Cuba para que se meta. Señores, eso fue Chávez. Ese es el fenómeno Chávez. Ese es el fenómeno Venezuela. Y que Telesur ha sido una cosa tan maravillosa que nos enteramos de los golpes de Estado en Honduras y en Paraguay. Y nos enteramos de la masacre de la Franja de Gaza gracias a Telesur. Y no solamente nosotros, sino todo el planeta. Telesur y ahora Russia Today. Oye, de verdad que, mira, el jueves, la verdad es que yo llegué aquí el viernes, así con la moral por alto, yo, y de paso voy a estrenar el temazo de Tony Zúcar. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pero así, pero venía como el ferry, cargada de cosas buenas, como decía esa cuña. No pude salir al aire, lamentablemente, bueno, cosas que pasan, como la estamos comentando ahora en esta primera media hora, pero señores, vamos bien, y tengámoslo claro. Tengámoslo claro, esta guerra económica eso también nos afecta psicológicamente. Y ya no es tanto el estrés de las colas, la rabia, la inflación galopante, que es una realidad. Y bueno, y ahí buscando alternativas. Ayer preparé por primera vez en mi vida, bueno, no, segunda vez, preparé carne de soya, hice unas albóndigas. ¡Ah! Modestia aparte. Me quedaron de maravilla, aparte que quedaron bien compacticas. Saben riquísimo, tienen muchísima proteína y no estoy pagando 800 bolos el kilo de carne. El paquete de carne de soya cuesta 45. Mira, se pueden hacer albóndigas, se pueden hacer croquetas, se puede hacer como carne molida, puedes hacer un pasticho. Y de verdad, es facilito de preparar. Digo que es la segunda vez porque la primera vez fue una época, ¿no? Que en una de las tantas dietas que he hecho a lo largo de mi vida, tenía yo como 17 años, el homeópata me mandó comer carne de soya y realmente eso sabía a corcho. Pero tampoco era que yo tampoco lo sabía preparar. Entonces no digo, no nos metamos a vegetarianos, pero podemos alternarla con pollo, con cerdo, no sé qué, pero no caigamos en el chantaje, no seamos rehenes de esos sinvergüenzas, que si no venden la carne se le pudre y le van a tener que bajar los precios. Vamos a ejercer nosotros también nuestra soberanía como consumidores y como consumidoras. Y hay muchas cosas, muchas, pero hay muchísimas cosas que comentar. Este ha sido un fin de semana sumamente movido y vamos a continuar en la próxima media hora. Por ahora, lo que les digo, señores, mira, la vida es única. La vida es única y una de las cosas para no caer en la guerra psicológica puede ser es una máxima, ¿no? Que una máxima del budismo tibetano, que es disfrutar, es concentrarnos en el momento que estamos viviendo. Que si estamos comiendo, comamos. Disfrutemos de la comida, disfrutemos del sabor, de las texturas, del placer que se siente, sobre todo cuando tienes hambre, que te estás metiendo algo en el estómago. Que si nos estamos tomando un café, el aroma, el sabor. Si estamos disfrutando de una conversación, disfrutar de esa conversación. No pensemos en la cola. Si estamos en la cola, también vivamos la cola. Y molestémonos y no sé cuánto. Pero una vez que saliste de la cola, pasa al otro momento. Y vamos a concentrarnos en cada uno de esos momentos. Nos daremos cuenta que estamos en paz. Que estamos en paz. Que estamos serenos. Y que estamos viviendo. Vamos a la pausa con Calle 13. Y este temazo que tiene que ver con eso. Respira el momento. Mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los micrófonos.

Y bueno, amigos, no vamos a esperar más. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentra la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y de informaciones que comentarles, bueno, estas las tenía engatilladas el viernes pasado, pero vale la pena destacarlas. Una de ellas es la cómo el presidente Nicolás Maduro no solamente se ha ido fabricando un liderazgo aquí en Venezuela, sino también en el exterior. Otorgaron al presidente Nicolás Maduro el premio Rodolfo Walsh por trabajar en pro de la integración latinoamericana como buen hijo de Hugo Chávez Frías. El Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata otorgó por unanimidad del pueblo Rodolfo Walsh en la comunicación popular al presidente Nicolás Maduro Moros. Este premio le fue otorgado en reconocimiento al valioso esfuerzo que desde su gobierno realiza en pro a la integración latinoamericana y una perspectiva de la comunicación asociada a la felicidad de los pueblos. Recordemos que este premio también se le otorgó al comandante Hugo Chávez. Ya el comandante Chávez estaba bastante delicado de salud, y lo que es importante, ¿no? Rodolfo Walsh fue un periodista que luchó por los derechos humanos y la libertad de expresión en Argentina, que fue asesinado por las dictaduras. Es todo un honor recibir este premio. Este premio lo recibió Hugo Chávez y este premio le fue otorgado también a nuestro Nicolás Maduro, a pesar del cerco mediático y la satanización a la que es sometido por las transnacionales de la desinformación. Por otro lado, también se nota cómo Nicolás Maduro se está convirtiendo en una personalidad bastante influyente en la política internacional y también en las redes sociales. Fíjense que la cuenta en Twitter del presidente Maduro es la tercera más retuiteada del mundo. La firma Burson Marsteller, que es una transnacional, realizó un estudio para medir el impacto del gobierno digital y la diplomacia internacional en el mundo a través de la red social Twitter. En la investigación denominada Tuiplomacy, la cuenta del presidente Nicolás Maduro en la red social ocupa en dos renglones una posición destacada. Urson Marsteller se encargó de identificar 669 cuentas en Twitter de los líderes de Estado y gobiernos, además de ministros de Relaciones Exteriores y sus instituciones en 166 países del mundo. Bueno, fíjense ustedes que tenemos que Nicolás Maduro es el tercero más retuiteado del mundo. En el continente, los más seguidos de América, bueno, en el continente va en este orden: Enrique Peña Nieto con su cuenta @EPN, seguido de Juan Manuel Santos y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y después le siguen Dilma Rousseff y Nicolás Maduro. Y bueno, y el que tiene, de los que tienen más retweets, el primero es el Papa Francisco con la cuenta @Pontifex, con más de 9.000 retweets, que por cierto, Nicolás Maduro, el presidente, se va a reunir con el Papa Francisco en el Vaticano el próximo 7 de junio. Y tenemos que en tercer lugar de esta categoría con más retweets está entonces el presidente Nicolás Maduro. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Es Mónica desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo anda todo? Ay, chévere. Bueno, esperando que llegara el lunes, porque la semana pasada me quedé en el teléfono guindando porque ustedes tenían un evento donde tenían que... estaba Randall. Ajá. Y entonces, oye, como tenían esto, que tenían que estar en los pases y eso, entonces no pude comunicarme. Ok, pero bueno, bienvenida. Arrancamos la semana con buen pie. Bueno, mira, te quiero hacer un comentario de algo que me sucedió ayer. Ajá. Uh-huh. Y de verdad, bueno, lo voy a hacer de la manera más respetuosa posible porque esto involucra a mi familia. Okay. Ayer yo estaba en un evento donde acompañaba a un familiar que estaba pasando por una situación de dolor. Y bueno, había muchas personas reunidas y bueno, uno se pone a hablar por aquí un grupo, por ahí otro grupo, bueno. Y hubo una señora que me llamó la atención, familia de esta persona, que es muy querida y muy allegada a nuestra familia. Ella estaba hablando con otra persona y decía que la señora de oposición, la señora decía que cónchale, se quejaba de este gobierno, como todos los opositores. Uh-huh. Y entonces ella decía que cónchale, que el problema con los dólares, que no le entregaban los dólares de viajero, que con este presidente que tenemos. ¿Y esta señora dónde vive? Es de aquí de Venezuela. No, pero ¿en qué parte de Caracas vive? No te sé decir, mi amor, porque, o sea, esto fue una conversación... No, pero lo que yo quiero decir, ¿cuál será su estatus económico? Porque dudo mucho que entonces, en los 90 ella podía viajar fuera de Venezuela. Bueno, pero entonces escucha esto, o sea, yo me sorprendo porque todo lo que decía la señora, que ya te, o sea, ya te cuento, de verdad ya se lo creí, y yo decía, Dios mío, o sea, pero de verdad que todo lo que ella dice, ella se lo cree y lo siente. Entonces traté como de ponerme en sus zapatos sin molestarme. Exacto. Porque estábamos, o sea, bueno, uno en la familia hay de todo, blancos, negros, cristianos, ateos, opositores y chavistas. Uh-huh. Entonces uno tiene que respetar todas las posiciones. Así es. Entonces ella decía que cónchale, que esto, que ahora con esta restricción de los cupos de viajeros, que ella había viajado a Disneylandia. Y que bueno, que por allá la pasó muy bien, que yo no sé qué, y fue a Atlanta, y fue a Miami... Y bueno, y ella hizo un tour por ciertos lugares de los Estados Unidos. Y entonces ella decía que cuando estuvo en Disneylandia, tomándose las fotos con Mickey Mouse y el Pato Donald, que ella se sintió muy triste y sintió mucha pena porque ella quería que toda su familia estuviera compartiendo con ella todas las bondades que tiene el norte. Y entonces, cónchale, que allá sí se conseguía todo, tú ibas a las tiendas y todo, se conseguía, mira, una cosa totalmente diferente que aquí en este país... que esto se lo llevó el diablo, bueno, entonces, y otra cosa, mira, imagínate que, donde uno iba a pasar la tarjeta, en todos lados te rebotaban la tarjeta, porque cuando la tarjeta, o sea, es proveniente, pues, de Venezuela, son venezolanos los que pasan la tarjeta, entonces eso es un rollo que solo en algunos lugares era que te pasaban la tarjeta. Afortunadamente, esta persona que hablaba, ella decía que llevó, su esposo había llevado unos dólares adicionales que no eran de los que otorga el gobierno. Y bueno, y viajaron. Entonces yo me preguntaba, Dios mío, pero estás viajando. Te fuiste para Disneylandia. Ah, ya decía que el costo de entrar a Disneylandia es carísimo. Uh-huh. Pero que una vez que tú estás adentro puedes consumir de todo. Y yo escuchaba a esta señora y yo decía, bueno, y después, bueno, se empezó a quejar de los horrores que es Venezuela. Y de la tristeza que ella sentía y que ella en algún momento se iba de aquí. Uh-huh. Entonces la otra persona asintió, oye, ¿verdad? Algún día nos iremos. Y yo decía... Dios mío, pero es que ella lo dijo, que ella lo creía, o sea, ella se lo creía, y era una señora, te digo, como de 60 años, calculo yo, y yo decía, oye, ¿dónde viviría esta señora en otras épocas? O sea, ¿será que esta señora vivió en el país de Alicia de las Maravillas? O no sé, o sea, ¿o será que ella vivió solo la fantasía cuando el dólar a 4.30? Y aquello del Tabarato Dame Dos, vámonos para Miami. Y entonces, oye, yo me sorprendí y trataba de entender a esta señora, de verdad. O sea, me sorprendió. Yo decía, bueno, pero ella viaja. Hay personas que no tienen ni para un bocado de comida. Hay personas que están pasando por unas situaciones difíciles en su vida. Ella tiene la oportunidad de viajar, tiene los dólares, se divirtió y se queja. Entonces, entonces quejándose de que de que allá se conseguía todo aquí, no, yo decía, bueno, pero es que su cabeza no le da para pensar de que todo lo que estamos viviendo aquí es un saboteo económico, de que todo lo que está pasando aquí no es por casualidad. Y yo decía, ¿será que la señora no lee, no ve de la historia, de todo lo que ha acontecido aquí en América Latina? No, yo, o sea, yo de verdad ahí también me sorprendí. Yo dije, no, yo tengo que compartir esto porque es que esto se me quedó aquí como no, en... claro, Mónica, bueno, encantada. Mira, todos vivimos, escuchamos cosas así. Y sí, de verdad, o sea, yo dije, bueno, le voy a contar esto a Elsa para ver qué opina, qué piensan y los que están escuchando también, porque yo me quedé que yo decía, bueno, ella se lo creyó y así como ella, piensan muchas personas. Y entonces están aquí en Venezuela y todavía le están dando los dólares para que viajen, pero entonces se quejan porque son muy poquitos. Y después entonces haciendo las comparaciones... No, o sea, y dólares subsidiados por el Estado, o sea, para que viajes barato. Y yo, bueno... O sea, y estamos en economía de guerra, recortes, allá no le toca nada. Ah, bueno, para eso no, te dejo debería. Para que otros puedan participar. Chévere, Mónica, un besote. No, mira, lamentablemente lo de esta señora también caracteriza mucho a las personas que no ven más allá de su nariz. Lo que nos decía Mónica. O sea, no, porque yo antes viajaba y era y... Pero ajá, ¿cuándo han sido esos viajes? En Revolución Bolivariana, gracias a la calidad de vida que nos legó el comandante Chávez. En los 90, dudo mucho que yo hubiera podido viajar. Dudo mucho que haya podido tener acceso porque hubo un control de cambio también en los 80, que duró hasta principios de los 90. Dudo mucho que ella haya podido disfrutar de ese cupo en dólares, ¿no? ¿Y por qué digo que no ven más allá de su nariz? Porque estuve en los Estados Unidos y ella, persona clase media, probablemente por clase media o de sector popular con un buen nivel de vida. Ella en ningún momento se ha preguntado si un criador de pollos de Wyoming puede pagarse un pasaje aéreo para pasar sus vacaciones en Puerto Rico o en Venezuela o en México. Si el clase media gringo se va a Cabo, que es una de las ciudades mexicanas que está de moda, uno de los balnearios mexicanos de moda, y se van en carro. Entonces vamos a preguntarnos esto. Esta gente que va a los Estados Unidos hoy, ¡ay, y se consigue de todo! Pero ¿por qué no averigua cuánto ganan allá y cuántas personas tienen de 2 a 3 trabajos part-time por horas? Porque esos son los trabajos que ofrecen allá en los Estados Unidos para no darle beneficios laborales a los empleados. Porque un trabajador tiempo completo genera beneficios. Un trabajador part-time no. ¿Por qué no averigua esta señora que en los Estados Unidos la gente no sale de vacaciones porque eso no es un beneficio que está contemplado en la ley del trabajo? Eso puede ser un beneficio que pudiera estar en el contrato que tú tienes con una empresa, que si eres part-time no lo tienes. Y ojo, y cuando se habla de vacaciones pagadas, es que te pagan el sueldo, porque tú en Estados Unidos puedes salir de vacaciones, pero no te pagan el sueldo porque no estás trabajando. Entonces, en Estados Unidos se consigue de todo, pero no se da cuenta que aquí en Venezuela tiene una ley del trabajo que la ampara. Tiene un gobierno que vela por su salario y que una persona como ella, clase media, se puede dar el lujo de ir a Disneylandia de paseo y de dar una gira por los Estados Unidos, mientras que el pobre gringo muchas veces no sale de su pueblito o de su ciudad en toda la vida porque no tiene dinero para irse de vacaciones, para irse a pasear. Eso es lo que no ven. Y que esa calidad de vida que ella todavía sigue disfrutando, porque por lo visto el viaje fue reciente, se debe a Hugo Rafael Chávez Frías y a la Revolución Bolivariana. Ahora estamos viviendo un momento difícil. Bajó el precio del barril del petróleo y tenemos una guerra económica. Y vamos a estar claros, señores, cómo se traduce esa guerra económica, no solamente en el contrabando, en el acaparamiento, problemas de distribución, porque, insisto, los productos están, pero no llegan al pueblo porque son secuestrados. Y una especulación galopante basada en algo artificial llamado Dollar Today. Que, por cierto, le salió una competencia que se llama Bolívar Today y que me parece brillante. Porque es atacarlos a ellos con sus propias armas. ¿Cómo se calcula el dólar Bolívar Today? De acuerdo a la información oficial del Banco Central de Colombia de lo que es el cambio Bolívar-Peso. Muy buena esa iniciativa de Bolívar Today. Pero más allá de eso, estamos en... ¿hay otra llamada? ¡Ah, caramba! No sabía. Vamos a darle cabida y continuamos conversando. Buenos días. Hola, Inés. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí sobreviviendo. Bueno, y vamos. ¿Sobreviviendo o no? Viviendo. Y viviendo bueno, rico y viviendo sabroso. Vamos hasta acá. Bueno, no tan sabroso esa, porque el dinero no alcanza. El dinero no alcanza, pero estamos aquí conversando, estamos vivas y tenemos salud. Y siempre bueno, sí, hay que ser agradecido por eso. No, en eso sí, todos los días. Bueno. Gracias a Dios por todas las cosas. Bueno, ya sí. A los 64 años ya he vivido bastante. Así es, mira, sobreviviendo está el que está en una terapia intensiva. Ese es el que está sobreviviendo. Nosotros estamos viviendo. Sí. Y he visto bastantes cosas en este país. Esa señora es una ridícula, la que esa que comentó eso, sí. Donde estaban. Yo viajé a los Estados Unidos y no me gustó. Enza, viste, ya esta semana ya todo está más caro. ¿Qué es lo que está pasando que no atacan? Ataquen esto. Sí, señor. Porque el pueblo no, está no, bravo. De eso quería hablar. Sí, sí. El pueblo está bravo, Enza. La gente en la calle dice que tiene que pasar algo. Yo como venezolana, mi país, más que todo el mundo, y a mi familia, a mis hijos y a los habitantes de Venezuela, de verdad que sí, y quiero morir aquí en mi país, pues nací aquí y lo amo. Pero se le está escapando de las manos, de verdad, esta situación está difícil y no la atacan. Aquí estuvo el Sunday, y eso que revisan, de dónde está, eso que revisan los precios justos. Vinieron, a la carnicería. La multaron, y a la tarde estábamos igual. Vinieron en todo esto, hicieron su trabajo, claro está. Pues los vigilamos por si le ofrecían plata. Y entonces no pasó de ahí, Enza, todo está, ¿cómo es posible que un kilo de pimentón esté en 230, la zanahoria en 200 y pico? ¿Qué es eso? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? No hay control, no hay nada, se nos está escapando de las manos y esto no lo podemos perder. Eso es lo único que te quería decir, Enza. Me estoy demasiado preocupada. No, está bien. Y cariño para Rapoli y para ti. Ok, hasta un beso luego, grande, Margot. Mira, un beso grande. Efectivamente, hay un problema de inflación impresionante. ¿Por qué? Porque te quieren clavar las cosas a dólar paralelo, señores. Y esa vaina es viveza criolla. El Estado se tiene que poner pila. Y nosotros también como consumidores nos tenemos que poner pila. O sea, porque de verdad, o sea, yo lo conversaba con una amistad, el sábado estuvimos conversando, y de repente ella me empezó a hablar, me dice, bueno, de todas las posibilidades que hay, por ejemplo, con la berenjena, con la carne de soya, y una de las cosas que uno dice, señores, la ambición rompe el saco, llega un momento que la gente no tiene cómo pagar las cosas, y se le va a quedar eso ahí. Entonces, nosotros también como consumidores tenemos que aprender a boicotear al que nos está robando. Pero entonces, bueno, uno de repente con los alimentos, uno puede buscar alternativas. Por ejemplo, tácata, 750 bolos el kilo de carne en Quinta Crespo, que es donde me fui a comprar porque es mucho más barato que por donde yo vivo. Allí compré pollo. Compré tal, una tocinetica, bueno, de aquí salgo unas caraotas y con 300 gramos, 150 tocineta para caraotas, 150 gramos de tocineta para lenteja. Ajá, a ver. Ah, concha, le están vendiendo estos choricitos surtidos en 400 y pico, perfecto. Compró unos 300 gramos y preparo un arroz con choricito. Y de verdad, la plata me rindió, pero eso sí, calculadora en mano y pensando el menú. Entonces, kilo de carne R, 750 bolos. Dije, bueno, por mi casa lo venden en 800. Dije, bueno, voy a comprar aquí medio kilo para tener como que el gustico de la quincena. Pero las recetas que tienen que ver con carne molida, por ejemplo, una lasaña, unas canoas de berenjena, una cosa así, vamos a intentarlo con carne de soya. La voy a aprender a cocinar. Sobre todo cuando con un paquete de carne de soya pueden comer 5 personas y te cuesta 45 bolívares. Y no son los 700, y no serían los 400 que te costaría un medio kilo de carne molida, por ejemplo. Entonces, es buscar alternativas. Y sí, y todo con el mejor ánimo, pero sí, eso no le quita responsabilidad al Estado. Eso no le quita responsabilidad al Estado por no controlar la inflación. Mi ahijada cumplió 18 años el sábado. Fui a comprarle un regalo. Me iba dando un shock hepático cuando me meto en el Palacio de la Pantaleta y un pijama te cuesta 4.000 bolos. Un pijama de algodón. No es Victoria's Secret, no. Un pijama, mamita, mi reina, del Palacio de la Pantaleta. 4.000 y pico de bolívares. Y decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me meto en una tiendita de bisutería y una pulserita con pabilo y 3 pepas plásticas, 900 bolos. ¿Qué es eso? No. Y a caminar, al final le conseguí un relojito. Qué bueno, un relojito bien bonito, bien pavo, que no llegó a los 1.000, afortunadamente. Pero es que eso es plata. Hay gente cuya quincena son 3.000 bolívares. Vamos a estar claros. Los 3.000 bolívares más los estatiques y no sé qué. Entonces, la ropa está incomprable, el calzado está incomprable. Comer fuera cada vez es una utopía, pero uno ve que uno puede tener un buen almuerzo a querer Boulevard Panteón en 250 bolívares. Pero te vas a otra zona y una vulgar hamburguesa de feria te cuesta casi 1.000 y tú dices, ¿qué es esto? Pero la ambición rompe el saco, señores. O sea, a esta gente, a los especuladores, ¿les gustan las leyes del mercado? La ley del mercado dice que al bajar la demanda, porque la gente está pelando, bajan los precios. Entonces nosotros tenemos que aprender a boicotear, tenemos que aprender a economizar, porque estos 16 años de bonanza, a muchos de nosotros se nos olvidó cómo economizar.

7 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Coqui Band, ¡Viva Venezuela! Y fíjense ustedes, ¿no? Vale la pena compartir con ustedes unas declaraciones que dio la antropóloga Jacqueline Clara, que ella es profesora de la Universidad de los Andes, ¿no? Y esto fue en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del siglo XXI. Y una de las cosas que ella dice que nosotros no conocemos bien, nosotros no conocemos la verdadera historia de nuestros pueblos originarios y de su legado cultural, y que debemos rescatar el valor de lo que para nuestro entender caribeño significa la palabra soberanía en relación con nuestro carácter, ¿no? Dice esta profesora de la Universidad de los Andes que nuestro sistema educativo nos han escondido la historia y enfatizó que se habla de aztecas e incas sin asumir que hemos tenido el único grupo indígena, los caribes, que dominaban el arte de la navegación en ríos y mares y hacían intercambios de productos desde el Caribe hasta México. Ellos podían estar en el mar sin agua y sabían cómo sacarla del mismo. Y es verdad. O sea, de todos los grupos indígenas, los aztecas, los incas, el Tahuantinsuyu, le hace el ombligo del mundo, ¿será cómo se llamaba la capital de, sí, le decían los incas, ¿no? A Perú, el Tahuantinsuyu o ombligo del mundo, o los aztecas, los canales de navegación que habían en Tenochtitlán. Ajá, pero resulta que los caribes eran tremendos navegadores, tanto que poblaron todo el Caribe. Y navegaban por mares, y navegaban por ríos, pero eso nos lo escondían. Y no solamente las escuelas. Yo soy licenciada en Artes de la Universidad Central de Venezuela. Tuve excelentes profesores, una carrera hermosa y complicada. Además, también soy licenciada en Comunicación Social. Pero bueno, mi primera carrera fue Artes. Y me acuerdo en el momento que a nosotros nos tocó ver lo que se llamaba Arte Aborigen. Que vimos, mira, sacamos ahí posgrado, ahí sacamos un doctorado en mayas, incas, mayas, incas, aztecas, pero nunca no vimos nada de los indígenas venezolanos. ¿Y saben cuál era el argumento de los profesores y las profesoras de la Escuela de Artes de la UUCB? Que aquí no había nada, que nuestros indios no hacían nada y que no había nada que mostrar ni que aprender. Y resulta que tenemos la etnia originaria más fuerte, o sea, los que habían desarrollado la navegación que no lo habían desarrollado los otros grupos indígenas. Y eso, secuestrado. Pero no a propósito, eso era una cadena, eso es falta de autoestima. Por eso es importante recuperar la autoestima de los venezolanos, ser soberanos, libres y productores de la libertad de nosotros mismos, recomendó Jacqueline Clarac, para quien existe la necesidad de luchar por el legado que nos dejaron nuestros pueblos originarios, como también las acequias. Nuestros ancestros eran soberbios y por 3 siglos resistieron a la ocupación española. De hecho, los europeos les acusaron de caníbales durante 2 siglos y medio. Para ello, hicieron circular imágenes de caribes vendiendo carne humana a espacios parecidos a los mercados europeos. Y eso era mentira. De Venezuela han salido los grandes libertadores. Como un pueblo descalzo, hemos tenido a Bolívar, Sucre, Urdaneta, luego a Zamora y a Chávez, criollos que, como los indígenas soberbios, entendían la necesidad de ser soberanos, libres y productores de la libertad de nosotros mismos. Argumento. Para aclarar, todas las democracias han sido diferentes, pero la nuestra es diferente a la de la Cuarta República por ser socialista. Nosotros hemos sido rentistas petroleros. Ser rentista es serlo también en materia tecnológica, ya que la ciencia también le importábamos. Entonces, bien bueno esto que dice Jacqueline Clarac. Es lo último, le vamos a pasar a la llamada. Pero oído al tambor. Estamos todavía colonizados y tenemos una mentalidad colonizada cuando nos quejamos porque no tenemos dólares para importar los repuestos para arreglar las máquinas. Se los digo yo que he trabajado con muchos tipos de personas. Tenemos que dejar de ser colonizados, aprender a ser nosotros mismos para fundar nuestra democracia. La antropóloga recordó la lucha de las campesinas y los campesinos andinos para que no les impongan las semillas transgénicas de las papas y de las frutas, ya que este producto destruye la tierra. Y fíjense ustedes, esta iniciativa que hubo aquí en Venezuela de crear un banco de semillas. Con las semillas que te sobraron del melón, de la patilla, no sé qué, vinieron estas personas de esta comuna y las recogieron todas y han creado un banco y se están vendiendo y estamos siendo autosustentables. Si nuestros indígenas pudieron hacerlo, pudieron conseguir la forma de ser autosustentables, ¿por qué nosotros no? Porque, insisto, esta es una guerra económica y también es una guerra psicológica para quebrarnos y, sobre todo, para que perdamos la fe, la confianza y la seguridad de que nosotros somos un pueblo capaz, que somos un pueblo capaz, que somos un pueblo capaz de salir adelante y que tenemos con qué. Tenemos muchas cosas buenas con qué. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Ajá. César Gómez Terán, Sabino Marca el Camino. ¿Cómo está, César? Bueno, aquí vamos, como dices tú, luchando. Uh-huh. Ya que el comandante nos dejó una tarea, que fue la tarea de rescatar la revolución de partes que nos vinieran de cualquier parte. Sí, señor. Ajá, César. César. Ah, caramba. Bueno, nada, César, vuelve a intentarlo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás? Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Bueno, aquí, oyendo los temas de la primera participante que habló de la señora de uh-huh. los dólares que viaja y todo. Uno siempre se consigue porque ellos hablan sí. todo lo mismo. No, pero mira, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Exacto. Ellos se sientan uh-huh. y ven que la misma señora que ella se topó, que no es la única, son toditas, hablan lo mismo, idéntico. Pero no se dan cuenta de que viajan gracias a las pensiones que le dejó el comandante. Porque las personas pueden hacer su parrillita, pueden hacer su cosita, gracias a la pensión que le dio el comandante, porque aquí los 7 bolívares que le daban de pensión a la gente, ajá. que no podía ni alimentarse, ni le servía ni para comprar nada en la panadería. En eso le tocó a mis padres, que ellos no tenían para comprarse nada, porque eso era una miseria lo que le daba. La gente pensaba en llegar a viejo, cómo sobrevivir en este país. Sí, señor. Y gracias a las misiones, mi papá murió días después de la elección de la última elección del comandante. Uh-huh. Y mi papá estaba preocupado de no poder votar, imagínate tú. Sí, estaba señor. Enfermo y él decía que llegue para votar. Y él siempre decía, cuando nosotros íbamos a su casa, mi papá después se crió con su otra familia, tuvo con su otra familia uh-huh. después de nosotros. Y él viene y él le decía a todos sus hijos, y todos nosotros somos chavistas, él decía, ustedes están comiendo aquí gracias a la pensión mía. A ustedes hacíamos una fiesta el Día del Padre y él decía, ustedes están participando aquí está pintura, pinté la casa gracias a mi pensión. Hice mi techito gracias a la pensión. Hice esto gracias a la pensión. Hice aquello gracias a la pensión. Y entonces la gente viaja para todas partes. Es el único país, y yo se los menciono a todo el mundo, mire, cuando la gente está sin decirle, mire, este es el único país que viaja de vacaciones, compra ropa. Uh-huh. Regresa, consigue su trabajo, sí, tiene señor. Su sueldo seguro, tiene su casa, porque antes de viajar su luz paga, su electricidad, y no pone en riesgo ni la escuela de los niños para salir de vacaciones. Es más, a veces ni lo mandan para el colegio por irse de vacaciones 2 y 3 veces al año. Y más de eso, vienen y se pagan, y es más, después los revenden los dólares que le quedaban para... ¿Es una inversión? Sí, señor. La gente le salía gratis, al final le salía gratis el viaje. Exacto, y le quedaba plata. Es el único país que la inversión, y le digo, igualito, son el único país que los hijos se van hacia afuera y no le mandan plata a sus padres. No, son los padres los que le mandan la plata a los hijos que están afuera. Sí, están afuera, eso es lógico. Se salen a trabajar los mexicanos, los brasileros, todos ellos salen del país, ok, quieren progresar, quieren probar en los Estados Unidos, vayan a probar, pues, pero van a probar. Pero entonces los padres dejan a los padres aquí para que los padres peleen aquí para mandarle plata a ellos allá. que vayan a trabajar en una broma de hamburguesa para que se paguen todas sus cosas y sus estudios como hace todo el mundo. El único país que sus hijos salen a estudiar afuera y los padres se mantienen ellos aquí en buenas condiciones y mantienen a los hijos trabajando, estudiando afuera, es Venezuela. Entonces, ¿y cuál es la quejadera? Claro que se quejan por todo, pero eso es un patrón que tienen ellos, porque si no hablan de eso, no lo aceptan en la JAI. Simplemente. Chao. Chao, un beso. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, vamos a leer participación. Nos escribe Darwin Infante, nos dice, Enza, yo fui a ese mismo palacio a comprarme un boxer, salí corriendo al ver el precio, 2,000 bolívares un boxer, sí, 4,000 y pico, un pijama de algodón. O sea, esto es insólito, de verdad. También, ya va, que aquí nos han escrito varias personas por el Facebook y nos dice, bueno, aquí está el niño que este... Se lo debo desde el viernes. Amiga Enza, por favor, lee esto y que por favor el ministro de Cultura que escucha el programa se lo informe a quien tenga la responsabilidad. El metro de Caracas, línea 2, se está convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de explotar. El sabotaje que hay en... Ay, Dios mío, se me tapó la nariz. El sabotaje que hay todos los días tiene alterado a la gran mayoría de los usuarios. La demora todos los días a la hora pico es insoportable. Ahora todos los trenes vienen sin aire. Imagínate lo horrible de estar metido en esas latas de sardinas y sin aire. Las escaleras las paran, separan los trenes en medio de los túneles. Eso es una pelea diaria para poder entrar a los trenes. Y esto lo hacen con toda la mala intención de provocar un estallido dentro del metro. Yo soy usuario frecuente todos los días. Lo he usado desde hace más de 25 años. Y sé por qué te digo lo que estoy diciendo. He enviado todas las noches tweets a Jaime el Trudy, a Diosdado, al presidente. Pero debe ser que quien los lee no le da información a ellos. Ojalá que por medio de tu programa y del ministro de Cultura le hagan llegar esta información antes de que sea muy tarde. Gracias anticipadas. Bueno, esperemos que lo escuchen y que bueno, que pongan orden, ¿no? Que pongan orden en la pachanga. Wendy Acevedo nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, esta semana ha sido de terror para la oposición. Primero, los hueones debajo de la sábana. Luego, la rapada nazi. Seguidamente, los hueones hablando de los que no juegan chapita. Seguidamente, el pato que lo llaman toro. Como no es suficiente, no podía faltar la marcha escuálida de hueones. Y cuando yo a uno pensaba que todo terminaba allí, se presenta este colonialista con su franela de España. Y después se molestan cuando uno, el revolucionario, no los toma en serio. De verdad que ese circo está lleno de payasos. No se sabe si lo hacen en serio o adrede para tapar la estupidez anterior. Sí, bueno, realmente la semana pasada la oposición llevó más palo que una gata ladrona en lo que es desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista mediático, ¿no? Primero se destapa la olla podrida de los planes que tenían Leopoldo López y Daniel Ceballos de buscar muertos en la marcha de este sábado, ¿no? Volver a activar la salida. Para colmo de males viene la Lilian Tintori y rebuzna mandando un tuit diciendo así cueste la vida de miles de venezolanos, vamos a seguir luchando. En dos platos, así tengamos que matar a medio país, tenemos que llegar al poder. La tipa fue bruta. Es que de verdad, Lilian Tintori, ahí se ve que es la propia Pitillo, plástica, no tiene nada dentro, hueca. Porque es que es bruta la tipa. Bueno, la tipa tuitea eso y después dice, ¡ay, me hackearon! Oye, vale, pero ahí mismo en 2 horas recuperó la cuenta. Eso se lleva días. Recuperar una cuenta después de un hackeo se lleva días. Pero en cuestión de una horita recuperó la cuenta. Pasa lo de la Lilian Tintori, el rebuzno de la Lilian Tintori. Viene el muchacho este, Freddy Guevara, a raparse el coco. Bueno, en realidad ese es un look que está de moda, así que déjenlo tranquilo. Después se destapa otra conversación entre el Ceballos y el Leopoldo López burlándose de Enrique Capriles Radonsky, llamándolo afeminado y que no jugaba chapita y que era el propio carajito chismoso en la escuela. Ok, después llega otra vez la mentepollo de la Lilian Tintori a publicar una grabación íntima entre Daniel Ceballos y su esposa, donde están pasando una crisis matrimonial. Aparentemente, o lo que se conversa allí es que hubo una situación de infidelidad de esta señora. Eso es un problema marital en el que uno no se mete. Pero viene la bruta de la Lilian Tintori, y es la que lo publica en las redes, diciendo, y no, echándole la culpa a Enrique Capriles. ¡Enrique Capriles, miserable! Le hiciste, destruiste una familia. ¿Será que fue el que se le hizo llegar a ella? No sé. Y metiendo a la tercera persona en el triángulo amoroso de Ceballos y su señora. ¿No? Entonces, pero es ella la que lo divulga. O sea, ¿cómo tú le vas a hacer eso a una mujer que es tu amiga, que es tu compañera de causa? ¿Cómo vas a venir tú de animal a andarlo colgando en las redes? Eso es lo que a mí me genera risa, eso es lo que yo digo, Dios mío, pero es que no puede que sean tan brutos. Ella, la tipa, lo publica y cuando se da cuenta, porque de verdad, yo con amigas como Lilian, prefiero tener enemigos. Amigas así no las quiero, pues es que es bruta. Entonces la tipa agarra, lanza la cuestión. Estamos hablando de una grabación de hasta donde se habla de los hijos de esa pareja, que son unos niños pequeños, ¿vale? Es que hay que ser torpe, bruto y malo. Bueno, llega la tipa, lo lanza y cuando se da cuenta de la metida de pata, ¡ay, me hackearon! Mi vida, y si a ti te hackearon, también te hackearon la cuenta de YouTube, porque el video es de tu cuenta de YouTube. Es decir, que lo subiste tú a YouTube. Y no conforme con que dice que el régimen de Maduro la hackeó, ya saben, el Twitter y el YouTube, oye, en 45 minutos recuperó la cuenta porque lanzó el tweet y en 45 minutos me hackearon y la recuperó ahí mismo. Mira, vale, se piensan que uno es idiota. Y encima para coronarla, porque es que la coronaron sabroso, viene el bruto del Richard Blanco en la marcha opositora a decir, esta es la franela de la patria, esta es la camisa de la dignidad, esta es la camisa que une a todos los venezolanos. Y cuando se abre el pecho cual Superman, lo que aparece es la camisa de la selección de fútbol española. ¡Oh, Dios mío! Definitivamente. Señores, señores, o sea, si hay alguien opositor aquí, ¿ustedes les parecen que estas personas están capacitadas para gobernarnos? Llaman a Nicolás Maduro ignorante y ustedes creen que cualquiera de los que he nombrado aquí esté capacitado para gobernarnos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan a un Wong hablando en nombre de Venezuela en la ONU? ¿Ustedes se imaginan un Richard Blanco de canciller que confunde la vino tinto con la camisa de la selección española? ¡Ave María Purísima! Mira, Venezuela tiene cosas maravillosas, pero si hay algo que de verdad no da la talla, no da la talla, es la oposición. Y en parte por apátrida, porque ahí se le salió el corazoncito a Richard Blanco. Y en el caso de la Tintori, vemos los resultados de fomentar cuerpo, un cuerpo bonito, cara bonita, pero no meterle nada a la caja craneal, que es tan bruta que mira cómo le embarró a una amiga, a una compañera de causa, creyendo que le estaba haciendo un favor. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y Venezuela, te amamos. Israel y Gustavo Colina, Venezuela, habla cantando. De Aragua y a las 4 de la mañana se oye un apunte ganado que viene desde la sabana. El puntero encapotado cantando la va llevando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina. Y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está coropeando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. La lavandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día por el mundo se dice, Venezuela habla cantando. Ya por el mundo se dice, Venezuela habla cantando. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Recogemos el fruto de la siembra revolucionaria. Esto nos deja el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Isabel Rauber, filósofa. Y pude conocer un poquito, acercarme a la realidad de algunas comunas. Y visité la Comuna Negro Primero, en Carabobo. Entonces ahí tuvimos una conversación que siempre nos fortalece y ayuda para saber cómo, por dónde es que uno puede hacer algo. Y mire usted que después de mucho conversar, dicen los compañeros, bueno, cuando se creó la comisión presidencial, nosotros fuimos allá con un listado de pedidos, fuimos a pedir cosas y después nos dimos cuenta que esa no era la actitud, que nosotros estamos ahí para pensar cómo construir soluciones y discutir la soberanía. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Inició plan de reforestación de parques nacionales con siembra de árboles y más de 187 mil semillas. Jornada exitosa, gobierno de calle recorrió los 200 corredores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por la paz, niños y jóvenes elevaron el tricolor nacional en el primer festival de papagayos. Impulsar Red Internacional de Economía Socialista acordaron en Congreso inventar la democracia del siglo XXI. La Fundación Teatro Teresa Carreño aperturó temporada de danza. Inició exposición Latinoamérica, una sola muestra en Frankfurt. En octubre llega la Feria Internacional de Música de Venezuela. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. César Rengifo nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas y en Chile, técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas. En 1938 fue a México,

Love me tender, love me long. Take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will, and I always will. Ay, qué bonito. Este tema es del álbum Viva Elvis, que son temas de Elvis Presley remasterizados. Esta es una versión de Love Me Tender. Hermosísima, hermosísima. Bueno, una de las canciones más bonitas de Elvis Presley. Aunque mi preferida es Suspicious Mind, ¿no? Mente suspicaz. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escriben por la cuenta del Twitter y nos dice Juan Guirola: algunos candidatos del PSUV no cumplieron el casa por casa. Falta de ideología, disculpen lo intenso, pero la mayoría sí cumplió. Dice Trotsky Colmenares: no es esto una incitación al asesinato, es ético y moral. Esto se enseña en las escuelas de periodismo. No, Trotsky, esto no se enseña en las escuelas de periodismo. Y bueno, tenemos dos portadas, la de Newsweek, donde colocan a Diosdado con una mira telescópica, el más buscado, y Z, que titula Diosdado, obstáculo a eliminar. Y bueno, recordemos que con el presidente Chávez lo hicieron muchísimas veces. Este es el periodismo de albañal que practican algunos y algunas aquí en Venezuela, ¿no? Y en otras partes del mundo. Dice Trotsky Colmenares: Richard Blanco denuncia hackearon el closet. Esta camisa la metieron donde iba la vino tinto. Sí, bueno, dice que el tipo o estaba enratonado o no sé, o no sabe nada de fútbol, pero el tipo quiso, esta es la franela de la Unidad, porque un símbolo que ha tomado la oposición, ¿no? Cuando ellos quieren hablar de inclusión y que de que somos hermanos, es la franela de la vino tinto, ¿no? Entonces, esa era la intención de Richard Blanco, pero es que el tipo fue tan bruto que se puso la camisa de España. Entonces, el tipo, bueno, esta es la franela que une a todos los venezolanos, esta es la franela de la Unidad. Y cuando se abre la camisa, ¡Superman! Lo que apareció allí fue la camisa de la selección española. De verdad, trágame tierra. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Mira, esa, muy linda la que pusiste para ir a la pausa. Ajá, creo sí. Pero ¿quién interpreta? La voz muy linda. No, bueno, para mí es una de las voces más bonitas que hay aquí en Venezuela, Israel Colina, se llama. Mira, ¿sabes qué? Eso me lo enseñaron a mí en primaria. Sí, ay, bueno, ¿y sabes quién compuso esa canción? ¿Quién? Connie Méndez. ¿Ah, así. Connie Méndez, la de la metafísica, es la autora de esta canción. Ay, bellísima, es muy linda. Y se adapta mucho al tiempo de ahora, ¿verdad que sí? Sí, señor. A lo que estamos viviendo. O sea, así es, Ingrid. Viene bien. Cuando pueda la vuelva a colocar. Ok. Ajá. Mira, Enza, cuando estaban hablando del metro, mira, lo tienen que empezar, Enza, cambiar esa vez el ministro. Yo tuve la oportunidad, esa que me pusieron ahí en el metro, esa es la que está echando la broma, ahí por el descontento. Mira, yo tuve la oportunidad de copiar el nombre al muchacho que estaba en Rescamín. Yo copié quién le firmaba el memorando y decía, fíjate, tú decías, sin pedir ellos, pues ellos no pidieron ningún traslado con un grupo como de 20. Ellos no dieron un cambio, ni nada, es un descoque que hay ahí. Entonces, de obra lo pasan a gerencia técnica. Una gerencia que ellos no tienen mucho, uno para acá, otro para allá. Entonces, como el sindicato no hace nada, decía, si sin otro particular que hacer, preferido me despido el abogado Aleidy Martínez Perdomo. Pero tenía un sellito, Enza, al final, que dice que es la gerencia, y tiene que ser ella, gerencia de inspección de obra, con la fecha 20. Entonces, es como decir SEC. El nombre, esa tiene que ser la vicepresidenta del metro. Entonces, eso que está pasando, ahí lo están reflejando en el descontrol que tienen en esa línea 2. De allí vienen, por ahí van los tiros. Son como 20 que cambió. Y entonces, pues, unos contratados, son de pelote que hay ahí. Entonces, eso no es bueno. Nosotros tenemos, repito, sumar votos, no restar. Y yo estoy segura, Enza, que el presidente de la República no sabe eso. Eso es mentira, no lo sabe. A él no le ha llegado nada de eso, no sé quién la nombró, no sé. Porque que no pude ahondar tanto al muchacho, a esos muchachos que estaban allí, pero sí copié. Ahí a mi manera, como pude, me fijé. Entonces, siendo ingeniero, a una cosa de inspección, a una oficina, que es eso. Entonces, quita un ingeniero para poner un contratado que tú no sabes ni... Todavía aún no has nivelado al que tienes allí, sino lo tienes como auxiliar, no lo tienes como ingeniero y lo vas a pasar por una oficina. Es un despido en director, piensa. Claro. Eso no conviene, mi amor, eso no conviene. Entonces yo por eso que yo he hecho mucho énfasis en eso. Acuérdate que el metro es una base aquí en la ciudad. Aquí se para el metro y se convulsiona, bueno, de aquí a todos lados, porque ese es el eje principal para movilizarse. Independientemente que uno vaya apretadito y todo, pero eso es, hay que evitar esa serie de detalles, porque por ahí empiezan las cosas, entra y se agravan o yo. Un besote grande, Ingrid, cuídate mucho. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García, buenos días, Luiger Loyo, usuario, hola, Fernando, la presta desde el Cerrucho de Latillo. Mire, yo me uno a todas las denuncias que han hecho con el metro, porque, bueno, uno también de vez en cuando lo usa, y nos percatamos de esto también. El metro tiene publicidad interna y publicidades que tienen de eventos que ya fueron, pues son pasados de 1 y 2 años. Imagínate, Campeonato Mundial Brasil 2014. Y eventos de artistas que han venido, y entonces, ¿quién tiene responsabilidad de ellos? Eso no sería ningún problema, porque a la vista, bueno, ya pasó, pero deben de quitarla, porque hay otros problemas, tales, por ejemplo, que los metros en las estaciones terminales, o el tren en la estación terminal, sale lleno, se demora 15 minutos para que salga, y la gente que está en las otras estaciones no puede entrar porque viene lleno el metro. Y entonces, ¿por qué no hacen una cosa? Hacen una cuestión mejor. Cada 5 minutos envían uno vacío y posteriormente mandan uno lleno. Así recoge la gente que está en las otras estaciones. O mandan medio, según venga la gente, según vaya saliendo el metro. Porque por eso es que se habla de que hay boicot, que están haciendo ineficiencia obligada. Eso, bueno, todas esas cuestiones del metro hay que tratar de mejorarla, porque realmente el metro está trabajando mal. ¿Cómo es posible que te digan, porque yo lo pregunté en alguna oportunidad, que por qué no hay aire acondicionado? Ah, porque esos son los vagones viejos. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Claro, los vagones viejos, cuando se fabricaron, ya lo habían hecho con aire acondicionado. Correcto. ¿Qué pasó? Eso es integral. Claro. Eso no puede ser. Otra cosita que ya tú comentaste, refiere a la gente de Leopoldo López y el amigo, digo yo, al señor Ceballos. Por Dios, amigo, no nos hagamos eco de la gente que está comentando ello, porque eso es degenerar. Cuando se habla de ello es degenerar. Yo lo siento mucho porque hay una situación muy delicada. Todos nosotros, cuando hacemos una familia, aspiramos a tener hijos y ellos también los tienen. Y ellos también los tienen, y eran unos niños chiquitos. Correcto. O sea, yo escuchaba camaradas decir cosas como que, bueno, ese es un asesino, no sé qué. Un momento, pero entonces nos vamos a volver igual de bajos. Correcto. En ese sentido, mira, lo cuestionable es que su misma gente fue la que hizo circular eso. Y le están echando la culpa al gobierno. Y de verdad que es lamentable. Y es mejor, mira, y es mejor dejarlos tranquilos. Porque tanto Daniel Ceballos como su esposa, independientemente de lo que haya hecho Daniel Ceballos, tienen dos niños que son amparados por la LOMNA y que no tienen la culpa de tener los padres que tienen, porque ellos no pidieron nacer ni eligieron a su papá y a su mamá. Exactamente, no nos hagamos eco de ello. De acuerdo. Una cosita por la gente que comentó de Estados Unidos. Pregúntense si ustedes, cuando van a los sitios de mayor concurrencia de turismo, Mérida, Margarita, en el Zulia lo hay, en el Canaima lo hay, aquí mismo en Caracas, ¿por qué los turistas son viejos? Viejos no, gente mayor. Pregúntenselo inicialmente y pregúntense el por qué, si ustedes han ido a Estados Unidos, los dos sitios, Disneyland es uno y Disney World es otro. Pregúntense cuánta gente estadounidense hay allí dentro de esos recintos de distracción. Ahí, por cada 10 personas, si habrán 2 personas gringa, es mucho, porque eso vive del turismo exterior. Exacto, el gringo no tiene cómo viajar, no tiene cómo turistiquear. De hecho, el gringo vive dentro de una burbuja. Él gana $5,000 y tiene que apartar todo porque tiene primero que pagarlo. Porque si tú no pagas, te sacan. Si tú no pagas la tarjeta, te la quitan. Y si tú no tienes crédito, vives muerto. No tienes acceso absolutamente a nada. Vida, porque han ahorrado $100 por mes o $200 por mes y al final... No, eso, y los que pueden viajar, porque no todos los gringos pueden viajar al final de su vida. Porque ellos son 300 millones de personas. Sí, señor. Entonces no vengan a decir que viajan mucho, viajan poco. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen acceso. Y la gente que va a Disney World son los turistas. Los que van a Disneyland son turistas, generalmente latinos, que nos vamos y nos tomamos una foto al lado del Mickey Mouse. ¡Qué orgullo! ¿Y por qué no nos tomamos al lado de una, cómo se llama, de una guacamaya? Eso es lo que debemos hacer por lo nuestro. Aparte, otra cosita, y esto va con lo nuestro. Aquí en Venezuela, sobre todo porque nosotros tenemos que tener conciencia en esto. Acaba de llegar el señor, el asesino de Robert. Sí, sí, el Colombia. Está bien. ¿Por qué no vamos a alegrar? Vale, lo que tenemos, debemos de tener un sentimiento hondo por lo que pasó y no debemos incurrir en el hecho para que no haya más Colombia, ¿cómo se llama? El señor Padilla, Colombia, como se llame, ¿verdad? Eso dentro de todo, por supuesto, hay un pleno de satisfacción en un sentido, porque siempre hemos comentado, yo tengo más de 10 años haciéndole por este mismo programa, que si no hay justicia nunca habrá paz. Para que haya paz duradera tiene que haber una justicia, y eso es parte de la justicia, eso es parte de lo que tiene que haber siempre. Quiero finalizar con este comentario, esto lo escuché a la ministra de la cuestión de las prisiones, ¿cómo se llama? Iris Varela. Ella dijo que las señoras, en un comentario sobre la cárcel de Santa Ana en el Táchira, están dando un combo. Ese combo trae una cantidad de cuestiones: papel higiénico, toallita sanitaria, jabón, cepillo, pasta dental, lo necesario para que la mujer pueda sentirse más cómoda en su aseo personal. Pero al final dijo que le daban hasta una caja de comprimidos de óvulos que se llaman Flegil. Eso es por una enfermedad que se llama tricomoniasis. Eso es un... No puede ser que todas las enfermas le vayan, o todas las personas que están allí estén enfermas y le van a dar Flegil. Yo entiendo que si le dan las pastillitas que toman las mujeres mensualmente porque tienen dolores menstruales, que eso le quita el dolor, ¿verdad? Se lo acepto. que te vayan a dar algo de acetaminofén o ibuprofeno para los dolores, también te lo acepto, pero no que te vayan a dar un producto que va dirigido a una enfermedad que se llama tricomoniasis. Ese producto se llama Flegil. Entonces no puede ser, porque si en Venezuela van a dar a 5.000, 10.000 mujeres que haya presas por X motivo, eso no viene al caso en este momento, entonces estás perdiendo una cantidad de producto que va dirigido a que se pierda. ¿A qué se pierda? La mujer tiene necesidades, igual que la tiene el hombre, pero ellas son necesidades perentorias que mensualmente la tienen. Y no es una enfermedad, eso es una limpieza del cuerpo. Que tengan las pastillitas y tengan la toalla sanitaria, eso es necesario. Pero no que te vayan a un medicamento que tiene que estar prescrito por claro, un médico. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. A eso quería referirme. Bueno, por lo demás, hasta mañana, mi reina. Un abrazo grande, hasta mañana, Fernando. Muy buena tu participación. Bueno, mensajes antes de despedirnos. Beatriz Arevalo de Panamá, un besote, Beatriz. Hola, Enza, feliz día, feliz semana y feliz mes. Panamá, ahí también de todo lo bravo es pagarlo. Aquí no pagan vacaciones, ¿vieron? ¿Vieron? Bueno, nos cuelgan una foto de Freddy Guevara como skinhead. Nos dice Beatriz, Enza, hace días te escribí a tu correo, saludos, sí, Beatriz, y de verdad lo leí, quedé impresionada cómo dispararon los precios de los pasajes aéreos en Conviasa y cómo Conviasa financia los periódicos El Venezolano, que es un periódico que hace la guerra contra Venezuela desde allá, desde Panamá. O sea, son cosas que hay que revisar. Lo que tengo un chance, te respondo con toda la calma del mundo. Un beso grande, amiga. Nos dice Lisolet, la economía venezolana debe ser la única donde no se aplica aquello de la oferta y la demanda. Nadie ofrece rebajas. También nos escribe Yolimap Hernández. Un beso, Yolimap. Nos dice, hola, amiga, un fuerte abrazo. Quería expresarte el sabotaje y la falta de ética de algunos, por no generalizar, de los trabajadores del Bicentenario de Plaza Venezuela. Desde las 4 de la mañana hice cola, pasé entre los primeros 100. Cuando, ella va, cuando llegué se acabó el jabón. La cuestión es que si pasé de primera y mientras hacía la cola antes de las 8, vi mucha gente que salía con dos bolsas de jabón. ¿A quién se lo vendieron? ¿Quiénes eran? Pues aún no habían abierto. Amiga, hay que identificar a quienes irrespetan al pueblo. Ya basta, esas acciones son las que perjudican. La burla, pues. Un besote, mi amor, estoy en sintonía de mi ventana. Un beso grande, querida Yolimap. Ahora sí, nos despedimos y de verdad les agradecemos a todas y todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana esta servidora, Enza García. Ambos les deseamos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Y nos despedimos bailando con Gente de Zona y de Semer Bueno. Chau.